¿Esto lo oyó o lo escuchó? Hemos vivido con una irrealidad de que el servicio energético es gratuito. De hecho, hay un candidato que ayer, o potencial candidato a presidente o a vicepresidente, que dijo que la energía es un derecho humano. Bueno, algunos pueden estar de acuerdo con esa idea. ¿Cuál es tu perspectiva? Que la energía es un bien escaso. Es un bien escaso, pero sigue siendo un derecho humano. Derecho humano, es decir, ¿cómo hacemos para generar energía para todos y para todas sin invertir? ¿Quién es el que va a invertir para satisfacer ese supuesto derecho humano? Las empresas, yo no he visto que ninguna empresa actúe por beneficencia. ¿Lo escuchó? Pero no es un derecho humano, un derecho social que el Estado debe garantizar, proveer. El Estado debe propender a generar las condiciones para que la población pueda acceder a un servicio energético. Y no es simplemente darle dinero, que cada vez vale menos, para que satisfaga su necesidad. Tiene que generar trabajo, tiene que generar condiciones para que empresas puedan invertir y ofrecer trabajo. Ese es el mejor derecho humano que hay, el darle la posibilidad a un individuo a que tenga trabajo. Marca de Radio, algo más que comunicación. Cabría agradecerle, comillas, o sin ellas, a Aranguren, que es uno de los tipos que no tiene filtro. Está en línea con lo de González Fraga. Claro, ¿no? Ustedes se creyeron que tenían derecho a cambiar el celu, tenían derecho a viajar al exterior, tenían derecho a cambiar la moto. Aunque no era no es funcionario del gobierno, lo de Ferreres. Lo de Ferreres también. ¿No es cierto? Uh-huh. Es decir, no hay yogur para todos. Yo escribí una columna con ese título. Efectivamente, parten de una lógica diferente, que es considerar a los servicios públicos como mercancías. Y entonces, a partir de ahí, toda la elaboración tiene una lógica. Se les escapan algunos detalles. Uno tendría que decirle, yo el otro día en un programa de televisión lo leí textual. La OIT dice que un servicio público es una cosa que tiene que tener acceso universal garantizado, y que es el Estado el responsable de generar esa garantía de que todos los ciudadanos y ciudadanas de un país, de una sociedad, tienen que tener garantizado el acceso a esos servicios públicos, y que el Estado debe rendir cuenta del cumplimiento de esa responsabilidad. Ahora, en el caso de Aranguren o del macrismo, sí, en este caso, sí, también tiene sus contradicciones, y hablamos de estafas. Yo te veo ahí con un archivo, puede ser, de una nota de la Nación de febrero de 2015. Sí, claro. Porque lo pescamos a Aranguren haciendo campaña. También muestra todo esto de las campañas, ¿no? Antes de las elecciones en las que ganó Macri. Febrero de 2015. Febrero de 2015, La Nación, sí, publica, es decir, fuente insospechada. Pero además replica título, título dice: si gana Macri, la luz será gratis para hogares pobres. Bueno, ahí en campaña se les acabó la lógica entonces. La nota tenía expresiones del ministro, que ya se sabía o se lo nombraba como futuro ministro de Energía, y ahí se decía que se llegaría a cubrir las necesidades eléctricas de una familia tipo con ese margen de hasta cuánto pobre, una cantidad de kilovatios, cubría aproximadamente a 2 millones de hogares, algo así como el 16% del total de los hogares. Es decir, si Cambiemos hubiera cumplido lo que Aranguren dijo en campaña que iba a hacer el macrismo en materia de electricidad, sí, efectivamente, en este caso creo que estaba hablando, pero creo que vale para el gas, Para lo energético, el 16% de los hogares argentinos no deberían pagar nada. Si alguien pregunta a veces qué quiere decir posverdad, acá podríamos decir, tenemos un ejemplo clásico. El tema es que Aranguren hoy, vuelto a la función privada, se despacha con toda tranquilidad, incluso la periodista le quiere tirar un pie. Sí. Le dice, bueno, está bien, pero es un servicio, un derecho humano. No, le dice, no es un derecho humano. ¿Quién lo va a pagar el derecho humano? Es muy escaso y caro. Dice, y eso hay que pagarlo. con lo que viola un montón de conceptos, porque escaso y caro, uno tendría que decir, bueno, tiene que haber recursos generados por otro lado para hacer accesible a aquellos que no pueden poder llegar. Ahora, dijo una cosa más grave a Aranguren, que no me la puedo dejar pasar. Dijo que en el gobierno kirchnerista los usuarios pagaban el 10% de lo que costaba generar energía eléctrica y que ya se llegó al 50%. Esto sale publicado en el Cronista Comercial del día 6 de este mes. Es decir, las fuentes, para que no aparezca de dónde salió, en el Cronista, encomillado, declaraciones de Aranguren. Los usuarios pagaban el 10% de lo que costaba generar energía eléctrica y actualmente se está en el 50%. Es decir, que con todos los aumentos que ya hubo, recién están en el 50%. Advirtámonos y advirtámosles que falta aumentar, según la teoría de esta gente de que los servicios públicos no deben tener subsidios, otro 50%. Es decir, el equivalente a otro 50%. Pensá que si lo que subió fue el 40, tiene que subir más que lo que ya subió en términos reales para que ellos cumplan el objetivo. Dentro de un ratito vamos a comentar otra cosa, pero yo ya te lo digo como adelanto. En realidad lo están escondiendo ahora. Porque, viste que el año pasado todo el mundo decía, no, pero el año que viene va a aflojar porque es año electoral y va a aparecer guita y que esto, que el otro. Bueno, no, ¿sabes para lo que les da? Para tratar de no empeorar. Yo creo que el gran objetivo de ellos es que el 2019 tal vez los salarios empaten con la inflación, las tarifas no suban más que los salarios. Es decir, como para poder decir, lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Pasado mañana llega la misión del fondo. Sí, sí. Habrá que ver. No, ahora hablamos de eso, pero porque si no me haces decir todo de un solo tiempo. Bueno, dale. ¿Esto lo oyó o lo escuchó? Durante gobiernos y gobiernos, los que han llegado han gastado muchísimo más de lo que tenían. A pesar de cobrar impuestos altísimos, no alcanzó y siguieron gastando. Y eso nos llevó a convivir con inflación como ya muy pocos países en el mundo lo hacen. ¿Lo escuchó? Estamos en el camino de intentar terminar con inflación. Nos ha costado más de lo que imaginé. En eso tal vez fui demasiado optimista. Pero la verdad es que el camino es bajar la inflación porque está ligado además íntimamente el bajar la inflación con el desarrollo, con la generación de empleo, con terminar con la pobreza. En un país con alta inflación es imposible que esas cosas se logren, ¿no? Por algo, Ricardo, el 90% de los países del mundo no tienen inflación. Marca de radio. Esto fue con una emisora de Santa Teresita, ¿no? En la semana. Que hablando curiosamente de levantan todo después, ¿no? No hay cadena nacional. No. Bueno, es el presidente, ¿no? Sí. Pero No me parece mal, pero yo digo, son todas falacias porque en vez de salir y decirlo por la cadena nacional, agarran una pequeña radio del interior y la levantan luego todos y la convierten de hecho en la cadena nacional. Pero vos sabés que a mí se me ocurre una reflexión. Lo que dijo no tiene novedad ni sorpresa. No. Solo uno podría decir, bueno, falta decir acá que él decía, si no se para la inflación es culpa del presidente. La medida de su fracaso estaría dada por la cantidad de pobres y por resolver la inflación. Lo segundo fue en un famoso, si se quiere, almuerzo con Mirtha Legrand, allá por el 2015. La pregunta es la más fácil de todas las problemáticas, la inflación. Pensada en mentalidad como estos muchachos que son empresarios. Si vos tenés un plan y sos el encargado de ejecutarlo y se hace como vos querés, y fracasás rotundamente, ¿no tenés responsabilidad? ¿Alcanza con decir, fui demasiado optimista? No, y dijo otra cosita que el audio no reprodujo. Sí, tres años no alcanzan. Es decir, que está convirtiendo el fracaso en oportunidad. Fracasamos necesitamos más tiempo, deme otro mandato que lo voy a lograr. Hay una clara definición en ese sentido. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa más, que es la reiteración, yo diría simplista, para llamarlo con elegancia, benévolamente en la definición de un estadista que se supone debe ser el presidente de la República, que insiste con ese latiguillo: la inflación se combate no gastando más que lo que uno tiene, y haciendo la comparación permanente entre la economía familiar, es decir, usted si en su casa gasta, es decir, como si se pudiera realmente llevar la complejidad del manejo de la cosa pública a la simplificación de compararlo con una casa, con las cosas domésticas. Por otro lado, sigue diciendo que el eje es el ajuste fiscal, porque cuando dice que no se puede gastar más que lo que se tiene, lo que está insistiendo es que hay que cumplir con las metas del fondo y que hay que ir a fondo con el ajuste fiscal. Y se le escapa que el ajuste fiscal es muy difícil de lograr por los aumentos tarifarios, por ejemplo, que ellos mismos, en función de lo que explicó antes Aranguren, no dejan de aplicar y que van a seguir aumentando. Hay ya una previsión inflacionaria, dicho sea de paso, Carlos, orillando el 3%. Sí. Ya, y el REM lo tengo por acá, ya habla del 30%. Es el registro de las consultoras privadas. Sí, el relevamiento. El REM ya dice 30%. Es decir, que el presupuesto del 23 nuevamente comienza a alejarse de la realidad. Pero yo te insisto, aumentan las tarifas. A vos te afecta porque vas a tener que pagar más de tarifas. Uh-huh. Pero además te afecta porque el almacenero va a pagar más tarifa y te la va a cobrar. Y el tachero y entonces vos tenés un doble efecto sobre tu persona, como producto del aumento de los servicios públicos. Es decir, que los bienes y los servicios en general se ven afectados por las mismas políticas que ellos aplican para resolver una de las cosas que quieren resolver, que es que los servicios públicos no estén subsidiados. Y ni hablar del dólar. En una economía liberado el manejo cambiario en relación a los precios, sin ninguna regulación de ningún tipo, si hay devaluación, todo eso va a precios. Por lo tanto, te vuelvo a hacer una pregunta que vos has contestado varias veces, pero sí, a mí me parece que vale subrayar. En un relato descriptivo como el que estás haciendo, técnicamente son unos brutos. No. Y políticamente, no, la única reacción al ajuste es la reacción de los... Sí, son unos malos. Está bien, pero en términos de eficacia... En términos de la eficacia, ellos buscan forzar un proceso recesivo que quiebre la inercia inflacionaria. Eso es lo que están buscando. Note, grabátelo. Y todavía no lograron. Pero no lo lograron. Todavía no lo lograron. Y por eso insisten. Mirá, según aparece publicado ayer en el diario Clarín, sí, la nota de Bonelli, nota firmada por Bonelli, Guido Sanleris le preparó un informe reservado al presidente, Guido Sanleris, el presidente del Banco Central, donde asegura que no habrá abruptos saltos del dólar antes de las elecciones. Es decir, como veremos más adelante, hay un todo, como te dije también recién, la táctica es ganar tiempo y que no se note. Entonces, a ver si podemos lograr que el dólar no se dispare hasta fin de año, que los salarios este año no se atrasen más, y llevarla por ahí. Ahora, aparecen algunas contradicciones. En la misma nota que dice eso Bonelli, revela un encuentro de Macri con un grupo de economistas, en las cuales, cita Bonelli, dijo que en el caso hipotético de ganar las elecciones, comillas, eso sí, el primer día del nuevo mandato hago todo lo que tengo que hacer en economía. Es terrible. Te está diciendo, vótenme que los voy a joder. No, escúchame, no termines. Déjame decir una cosa más. ¿Me terminás? Vas a decir una, no. Si vas a decir una cosa más, tenés que superar ese remate. Tengo que superar ese remate. Ah, bueno, entonces todavía no ponga nada. No ponga nada, claro. Porque pensá que para hacer eso, lo que va a ser el primer día, eso, todo lo que ahora no hace, y que eso sí, el primer día le meto con todo, está esperando un informe que dice, según Bonelli, de un grupo liderado por Miguel Ángel Broda, Ricardo López Murphy, José María Dañino Pastore, Domingo Cavallo y Guillermo Calvo, que serían los gurúes que le estarían preparando el proyecto del día después. Que se vayan Rangel y Lili. Sí. ¿Tiene algún tipo de simbología? 200 empleados despedidos. ¿Tiene algún tipo de simbología especial, te parece? Sí, claro. Porque son empresas de indumentaria. En uno de los sectores que está en mayor crisis. Cuando vos mirás la caída de la industria manufacturera, 14,7, pero dentro de ello, productos textiles, 36,3. Entonces, evidentemente, habrán llegado a la conclusión de que no hay mercado para eso. Ahora, sabes que primero vendieron que se trataba de una reconversión a nivel global, pero después gerentes de las plantas locales dijeron, podrá ser eso, pero además fue terrible la caída en el consumo. Claro, claro. Pero todo depende del color del cristal con que se mira, estimado Eduardo. Porque no a todas las firmas y a las personas le va mal con este modelo. Mirá, según un informe de La Nación, el diario La Nación, del 5 de febrero, textual, las grandes empresas se revalorizaron y tuvieron en enero su mejor mes desde 2005. ¿Viste con esto? Digo, en economía nada se pierde, solo cambia de manos. Al analizar el listado del incremento de las empresas que se capitalizaron en la bolsa, las que crecieron, ¿quiénes son? Las empresas de servicios públicos en primer lugar. Transportadora de gas del norte, del sur, de norte, del sur, de norte, todas esas. Los bancos, YPF, que también está entre las energéticas, obviamente. Esas son las grandes ganadoras de enero del 2019, que marca clarito para dónde va el modelo, cómo es el modelo. Que por otro lado, si me lo permitís, un segundo más. Ayer salió la actualización de las 10 fortunas más grandes del mundo. Sí. Son todas, Amazon. Amazon a la cabeza. Sí, pero Microsoft, sí. Facebook. No hay ninguna que produzca bienes materiales, ¿no es cierto? Nadie es... Las automotrices, las petroleras, todas esas vienen después. Han perdido lugar. Los grandes, grandes ganadores de la época son las tecno. Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. No, ni a palos. Pensaba que iba a ser presidente de Boca. Tal vez intendente, había fantaseado ya. Pero no presidente. Empezás a darle un valor distinto a lo material. O sea, no sé, en mi caso, yo me fui alejando cada vez más del consumismo, ¿no? Yo ya prácticamente no compro nada. Sí, la cantidad de cosas que quiero aprender cuando termine la tarea de servicio público. ¿Cuáles? Quiero aprender a cocinar bien, quiero aprender de paisajismo, quiero aprender más de todo el tema tecnológico, en el mundo digital, que soy bastante básico. Así que tengo varias cosas. Tengo varios libros atrasados. Me gusta mucho el cine, las series. Quiero tener más tiempo. Quiero aprender a jugar mejor a las cartas. Marca de radio. Algo más que comunicación. Voy a confesar lo siguiente. Tuve dudas acerca de si dedicarle espacio a esto, no solo con vos, sino con vos, Heller, sino en el programa, porque pensaba, a ver, ¿tiene sentido analizar esta frivolidad, este conjunto de frivolidades? Y dos, y recién charlábamos con Coqui por el Inter. Esto es Durán barba puro, se supone. Ah. Bueno, está esto medido es que si te mostrás sensible, hablando de tu viejo, se supone que me dice. Yo no lo podría creer, pero tampoco se puede pensar que eso ellos no lo trabajaron. Ahora, objetivamente, y por eso resolví ponerlo y charlarlo con vos, ¿qué te está mostrando alguien que dice esto? Bueno, pero habría que saber cuál es la lógica con que lo que lo hicieron. Es decir, primero, no es espontáneo. Vamos a empezar por... Muy bien. Es elaborado. Hay un viejo reportaje a Durán Barba, vos lo debes recordar, donde él dice que es muy fácil trabajar con Macri porque no viene con ideas propias, que es muy dócil y que vos le decís... No me acordaba. Lo que hay que hacer y... Y el tipo obedece porque no tiene ideas propias. Claro, o es muy dócil. O está es bien. Muy dócil. Digamos que no lo estamos discutiendo vos y yo. Clarín, página 3. Sí, de hoy. El inquietante video de los 60 años de Macri por Fernando González. Las reflexiones cumplianeras de Macri plantean una táctica electoral impredecible con revelaciones infrecuentes. Es decir, acá el periodista está diciendo que es una táctica electoral cuyas consecuencias o resultados son impredecibles. La nota, González desconfía del efecto de esto, ¿verdad? Sí, sí, no importa, pero yo te quiero decir que no es que nosotros estamos diciendo una táctica electoral. Es tan táctica electoral como, no hay que hablar de economía, hablemos de la extinción de dominio, de las TASER, de lo que sea. Y también esto, humanicemos. ¿Vos te acordás? Se me viene a la memoria, Michetti. ¿Vos te acordás que se decía? ¿Cuál era el rol de Michetti integrando la fórmula? Humanizar la imagen dura de Macri. Michetti en su silla de ruedas, sentada al lado de él, siempre mostrando la silla de ruedas, era una imagen humanista, humana, que ablandaba la imagen dura. Es decir, todo esto, lo peor que tiene es que es producto del cálculo, que es producto de la preparación para todo lo que te voy a hacer el día después. Mirá. Terrible la cantidad de gente que puede, claro, si querés, volver a comprarlo. Pero dijeron, Clarín de ayer, o La Nación de ayer, dice que en la reunión con el fondo ahora, Argentina hizo buena letra, cumplió todo, y le van a pedir solo dos cosas. Que durante el 2019 no tengan que cumplir con la reforma laboral ni con la previsional. ¿Por qué? Irritan. Entonces vos ahora juntá. Al día siguiente que gane el nuevo mandato, hago todo junto. La reforma, le pido al fondo que no me pida reforma previsional ni laboral. Yo diría, señores y señoras jubilados de este país, los millones de personas que fueron beneficiados por la moratoria, las millones de personas que tienen planes de discapacidad, alerta, por favor, está en peligro su subsistencia si esta gente llega a ganar. Paso Heller.